Me preguntaba, ¿para qué servirá todo esto? ¿Si valdrá la pena o no? Estaba yo cuando era chica. ¿Por qué? Generalmente con la muerte, ¿ya? ¿Por dónde había que ir para no caerse al infierno? Las típicas cosas que uno piensa, o el miedo a la muerte. Que vaya. Confunda. Lo que me confunda. Los políticos mentirosos como los que como el presidente de la República. ¿Por qué? Porque hace promesas, hizo promesas, no ha cumplido ninguna, tiene un equipo ineficiente, pensó que era lo mismo que ser jefe de una clínica, un ministerio de salud, estar detrás de una oficina a cargo del Transantiago cuando esas personas jamás han subido a una locomoción colectiva. ¿Qué es lo que más le gustaría saber de la vida? ¿De la vida? Sí. ¿Qué hay en el más allá?